Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que traía un vaso de alabastro de perfume riquísimo y se lo derramó en la cabeza, estando él sentado a la mesa. Al ver aquello, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿Para qué se hizo este despilfarro? Ese perfume se podía haber vendido en mucho dinero para repartirlo a los pobres. Pero Jesús, cuando advirtió aquello, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Conmigo ha hecho una obra buena, porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues cuando esta mujer derramó ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para embalsamarme. En verdad os digo que donde quiera que este evangelio se predique por todo el mundo, se contará lo que hizo ella en recuerdo suyo.